Ya no sé ni en qué día estoy. Solo sé que debo llevar mucho tiempo, pues mi barba ya me llega hasta el pecho. Lléguele, llévele su lonche, que Dios lo bendiga. Esas señoras, si no fuera por ellas, creo que la mitad de los que llegan aquí ya habrían muerto. ¡Madre! ¡Tengo hambre! ¡Hágame el favor, madrecita! ¡Acércate, chamaco! ¡Estira más la mano, si no se te van a caer los frijoles! ¡Gracias, madre! ¡Dios la bendiga! Pero habemos algunos que tan solo no tenemos suerte. Y tenemos que regresar cada vez más viejos de la línea, después de gastar un dineral. Ya ni sé de qué viviré, o si contratarán a un viejo como yo. Solo sé que por algo llegué aquí, y no hay por qué echarse para atrás. Hace unos días, a La Paz, se la llevaron los maras Salvatrucha. Pobre chavala. Todos aprendimos a no retar a esos cabrones que solo llegan a quitarnos las pocas monedas y la dignidad de las niñas por una supuesta protección. ¿Que si por qué me subí a la bestia? Por el hambre y necesidad de mi pueblo más allá de la frontera. La necesidad de educar a mis chavalitos, aunque he llegado a pensar que ya soy abuelo y aún no los conozco. El hambre es canija, pero hay que apretarse la tripa, si no terminaremos como La Esperanza, cayendo de la bestia. ¡Último aviso! ¡Último aviso! ¡Se cancela la salida hasta mañana! ¡Tendremos más noticias! Otro día que pierdo y más barba creciendo, pero aquí ya conozco. Porque en Amatlán de los Reyes, en Veracruz, están las patronas. Estas 14 madrecitas que nos dan comida y fe. Me dicen que desde hace 17 años han hecho esto. Así que nadie puede decir que la migración es cosa nueva o fregaderas de esas. Porque estas doñitas tienen mucho tirando bolsas de comida hasta el lomo de la bestia. Que esta noche descansa. Para mañana continuar por el camino.